Una noche, hace mucho, mucho tiempo, un simpático grillo llegó a un pueblecito. Era una hermosa noche estrellada. No se veía un alma en las calles. Y la única señal de vida era una luz que brillaba en el taller de un viejecito llamado Gepetto. Sin que nadie se diera cuenta, el grillo, que no era otro sino Pepito Grillo, se coló por una rendija. Una vez dentro, se instaló cómodamente al calor de la hoguera que allí dentro ardía. Mientras se frotaba para entrar en calor, echó un vistazo a su alrededor. ¡Oh, qué sitio más extraordinario! Relojes fantásticos nunca vistos, tallados en madera, y cajitas de música, verdaderas obras de arte. ¡Y qué juguetes! De pronto, algo llamó su atención. ¡Una marioneta! Sí, de esas llenas de articulaciones e hilos. Pero al fondo de la habitación se oyeron ruidos y Pepito se escondió rápidamente. Era Gepetto, que había entrado en la habitación acompañado por Fígaro, su fiel gato. Gepetto se dirigió directamente hacia el muñeco de madera e hilos. Sacó su pincel y le pintó una sonriente boca. Enormemente satisfecho, Gepetto cogió a la marioneta y comenzó a jugar con ella. Gepetto manejaba los hilos del títere con tal destreza que parecía que el muñeco tuviera vida propia. De repente, comenzaron a sonar todos los relojes de la habitación a la vez. Era hora de acostarse, así que Gepetto dejó la marioneta en su sitio y se marchó a la cama. Fígaro, que también estaba cansado, le siguió. Una vez en la cama, Gepetto le dijo a Fígaro: míralo, Fígaro. Parece que viviera. Qué hermoso si viviera de verdad. En fin, vamos. Hay que dormir. Cuando ya estaban a punto de quedarse dormidos, Gepetto se dio cuenta de que la ventana estaba cerrada. Fígaro perezosamente se levantó a abrirla. De pronto Gepetto, mirando a través de ella, exclamó: ¡Oh, Fígaro! ¡Mira! ¿Ves la estrella azul? Estrellita la primera que esta noche divisé. Haz que se haga verdadera una dicha que soñé. Fígaro, ¿sabes qué pedí? Que la estrella lo haga mi Pinocho un niño de verdad. ¿No sería lindo? Piensa, un niño vivo. Y tras decir esto, el sueño se apoderó de Gepetto y de Fígaro. Como ruido de fondo se oía el tic-tac de los relojes y algún que otro ronquido. En ese momento, en lo alto del cielo, una estrella comenzó a brillar más que las otras. La luz se hizo más y más intensa y su brillo era tal que incluso cegaba. La luz se introdujo en la casa y cobró forma humana. Era el Hada Azul. Gepetto y Fígaro seguían dormidos, así que no oyeron al hada decir: Bien, Gepetto, has dado tanta felicidad a otros, mereces que tu deseo se cumpla. Lindo muñeco de pino, despierta. A la vida te destino. Y lo tocó con su varita mágica. Era increíble. Aquel muñeco de madera cobró vida. La marioneta, con alegría de verse viva, exclamó: ¡Me muevo! ¡Y hablo! ¡Puedo andar! Sí, Pinocho, te he dado la vida. ¿Por qué? Porque esta noche Gepetto deseó un niño vivo. ¿Soy un niño de verdad? No, Pinocho. El que Gepetto sea feliz dependerá solo de ti. ¿De mí? Prueba que eres bueno, sincero, generoso, y llegarás a ser un niño de verdad. ¡De verdad! Pepito Grillo que estaba al tanto de la conversación entre el hada azul y Pinocho, intervino. No será fácil. Deberás distinguir entre el bien y el mal. ¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá. ¿Qué conciencia? Pepito, adoptando una expresión solemne, se dirigió a Pinocho de la siguiente manera. Te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres tú mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? ¿Te gustaría ser su conciencia? Yo, yo... Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Grillo. Pepito Grillo. Arrodíllate. Pepito se puso de rodillas y el hada, tocándole con su varita, exclamó. Serás la conciencia de Pinocho, señor guardián del bien y del mal, consejero en los momentos de tentación y guía en la estrecha senda del bien. De pie, señor Grillo. Entonces, el hada azul, dirigiéndose a Pinocho, le dijo. Y recuerda, Pinocho, pórtate bien y deja tu conciencia ser tu guía. Y diciendo esto, desapareció por donde había venido. Adiós, señora. Adiós. Así quedó Pepito Grillo solemnemente convertido en la conciencia de Pinocho. Nuestro amigo se había tomado muy en serio su nuevo trabajo y le dijo a Pinocho. Bueno, Pino, ahora tengo que aconsejarte como un padre. ¿Por qué? Tú no quieres ser un niño de verdad. Ajá. Y Pepito, adoptando un tono grave, se dirigió a Pinocho de la siguiente manera. El mundo está lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. Escucha, a veces las cosas malas parecen buenas. Y aunque a veces las cosas buenas suelen parecer malas, otras veces las buenas se vuelven malas cuando esas malas parecen buenas. O viceversa. ¿Entendiste? No, pero yo haré bien. Eso es, Pino. Yo te ayudaré. Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílvame. Así. Pepito Grillo comenzó a cantar una canción. Y junto con Pinocho comenzaron a bailar. Se organizó un gran estruendo y finalmente, Geppetto despertó. Este, pensando que había ladrones en la casa, cogió su escopeta y temblando de miedo comenzó a inspeccionar la habitación. ¡Qué extraño! No se veía nada. No se oía nada. De repente Pinocho habló. Geppetto, sorprendido al oír al muñeco de madera hablar, exclamó. ¡Hablaste! ¡Sí! ¡Vino el hada azul! ¿El hada azul? Y tengo una conciencia. ¿Conciencia? Y algún día seré un niño de verdad. ¿De verdad? ¡Lo pedí! ¡Se cumplió! ¡Fígaro! ¡Mira! ¡Está vivo! ¡Puede hablar! Geppetto comenzó a saltar, a bailar y a cantar. Estaba loco de contento. Fue una noche maravillosa. El sueño de Geppetto se había hecho realidad. Bueno, solo en parte, porque Pinocho seguía siendo un muñeco de madera. Solo si Pinocho demostraba que era bueno, se convertiría en un niño de verdad. La fiesta continuó hasta que al final todos cayeron extenuados. Geppetto se metió en la cama y le dijo a Pinocho. Mañana tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque tienes que aprender. ¿Por qué? Porque sí. Ah. Y Geppetto se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente, al sonar las campanas del pueblo, decenas de niños corrieron hacia la escuela saltando y jugando. Pinocho, al verlos, exclamó sorprendido. ¡Oh, mira, papá, mira! ¡Quédate quieto! ¿Qué son esos? Ah, esos. Esos son tus compañeros de la escuela. A ver, ponte. ¿Niño, de verdad? Sí. Apúrate. ¡Oh, espera! ¡Espera! Toma para la maestra. A ver, déjame que te mire otra vez. ¿Eh? Ah, sí, muy bien. No pierdas tiempo. Y Pinocho echó a andar camino de la escuela. Pinocho iba feliz. Era la primera vez que iba a ir a la escuela. Pero en el camino se topó con el honrado Juan, un astuto zorro, y con su compinche Gedeón. Los dos malvados se quedaron boquiabiertos cuando vieron aquel muñeco de madera moviéndose. ¡Mira, Gedeón! ¡Fantástico! ¡Un títere vivo sin hilos! Eso que ves puede valer millones, ¿no lo crees? A ver, pensemos. ¡Ya está! ¡Stromboli! ¿Qué no daría ese viejo sinvergüenza? Oye, si jugamos bien las cartas, seremos muy ricos. ¿O acaso no soy el honrado Juan? Y echaron a andar tras Pinocho. Los dos pillos se hicieron los encontradizos con el muñeco que, ajeno a la treta que le estaban tendiendo, seguía su camino hacia la escuela. Cuando le alcanzaron, el honrado Juan se presentó y comenzó a hablarle a Pinocho del teatro. Le dijo que era un trabajo maravilloso y que pronto sería muy rico y famoso. Pinocho, que era muy inocente, se dejó embaucar por aquellos dos malvados. Y así, juntos los tres, se fueron alegremente hacia donde estaba Stromboli. ¡En marcha hacia el teatro! ¡La, la, la, la, li! El arte es para mí. Cantar, bailar y poder gozar, tener dinero para gastar. ¡La, la, la, la, loy! Artista es lo que soy. Ya nunca más a la escuela voy. Artista es lo que soy. La llamo para papá. La llamo pom pom pom. La llamo pom pom pom. Pero, ¿qué había pasado con Pepito Grillo? ¿Dónde estaba la conciencia de Pinocho? Linda conciencia que soy. Tarde el primer día. Espero no le ocurra nada. De aquí a la escuela. Y Pepito echó a andar camino de la escuela para estar con Pinocho. Pero en el camino se encontró con un desfile muy especial. ¡Qué lindo! ¡Un desfile! Con frac, pechera, mi buen bastón, seré de toda la admiración. Oh, ¡Espino! ¡Ey! ¿Dónde vas? Mil golosinas se de comprar y un caballo. ¡Espera! ¡Alto! ¡Un momento, Pino! Pepito alcanzó por fin a Pinocho y le susurró al oído. Esto es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro, se lo agradeces igual, que lo sientes, pero debes ir a la escuela. Pinocho, Pinocho. Ahí vienen, Pino, diles. Yuhu, pequeño. Ah, ahí estaba. ¿De qué hablaba? ¡Ah, sí! ¡En marcha hacia el teatro! ¡Adiós, Pepito! ¡Adiós! ¡Tralalalí! ¿Eh? El ¡adiós! ¡Cantar, bailar y poder gozar! ¡Tener dinero para gastar! ¿Qué hago? ¡Se lo diré a su padre! ¡No! ¡Sería feo! ¡Lo traeré yo mismo! Y así comenzó la carrera teatral de Pinocho. El honrado Juan y Gedeón vendieron a Pinocho al malvado Stromboli. Pinocho, que no sabía que lo habían vendido, salió al escenario. La actuación de Pinocho, contra todo pronóstico, fue un éxito total. El público se reía y aplaudía. Pinocho era famoso. Al final de la actuación, las monedas de oro llovían sobre el escenario. Y a Stromboli se le abrieron los ojos con codicia. Por su parte, Gepetto, en su casa, estaba muy preocupado. ¿Qué le puede haber sucedido? ¿Dónde podrá estar a estas horas? Voy a salir otra vez a buscarlo. Y así Gepetto salió a buscar a Pinocho. Mientras tanto, Stromboli, para evitar que Pinocho escapara, lo encerró en una jaula. ¡Ay! ¡Esa será tu casa! ¡Donde te encuentres siempre! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Ahora eres mío. Viajaremos por el mundo. París, Londres, Monte Carlo, Constantinopla. ¡No, no! ¡Sí! ¡Partiremos hoy! Un lindo negocio. Tú producirás mucho dinero. ¡Para mí! Cuando te pongas muy viejo, alimentarás el fuego. ¡Silencio! ¡Porque te hago mil pedazos! Buenas noches. Mina de oro de madera. ¡No! ¡No, oiga! ¡Déjeme! ¡Le voy a decir a mi papá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pepito! ¡Oh, Pepito! ¡Pepito, ¿dónde estás? Pepito Grillo, que no sabía lo que le había pasado en realidad a Pinocho, pensaba que este sería un famoso actor y que por tanto ya no querría cuentas con él. El carromato de Stromboli pasó por delante de él. Pepito pensó que tal vez podría pasar a saludar a su viejo amigo Pinocho. Y así lo hizo. Saltó dentro del carromato y allí, al verlo dentro de una jaula, se dio cuenta de lo que había pasado en realidad. Pinocho le contó cómo el malvado Stromboli le había secuestrado. Pepito se lamentó mucho. Linda conciencia y resultado. Te hubiera hecho caso, Pepito. No, es culpa mía. No debí dejarte solo. Nunca volveré a ver a mi papá. Oh, no te aflijas. No es para tanto. Alégrate, como yo. De repente, en el cielo comenzó a brillar una estrella. ¡Oh, la estrella! ¡Es la señora! ¡El hada! ¿Qué iré a decir? ¿Y qué le digo? Pues dile la verdad. Pero Pinocho, avergonzado, prefirió contarle una mentira tras otra al hada azul. A cada mentira que decía, le crecía a Pinocho un palmo su nariz. Al cabo de un rato, de tantas mentiras como había dicho, la nariz se le puso muy, muy larga. Cuando se vio así, Pinocho comenzó a llorar de nuevo. ¡Oh, ayúdeme! ¡Le pido perdón! Ya ves, Pinocho, las mentiras crecen y crecen hasta verse como la nariz en tu cara. Tienes razón. Di siempre la verdad. Nunca más mentiré. ¡Lo prometo! Por favor, Lucía. Digo, señorita Ada, perdónelo. Hágalo por mí. Lo hará. Te perdono esta vez, mas recuerda, un niño que fue malo podrá volver a ser de palo. Seremos buenos, ¿verdad? Muy bien, es la última vez que puedo ayudarte. Y diciendo esto, el hada azul desapareció. Cuando Pinocho se vio libre, él y Pepito Grillo escaparon del carromato de Stromboli a toda velocidad. Pinocho, que había prometido ser bueno, se encaminó con Pepito a la escuela. Había decidido que lo mejor era ir a estudiar. Decidieron echar una carrera a ver quién llegaba primero a la escuela. Salió Pepito Grillo disparado y después Pinocho. Pepito corría que se las pelaba y así le sacó una gran ventaja a Pinocho. Este, mientras corría tras Pepito, se topó de nuevo con el honrado Juan y con Gedeón. ¡Hola, Pinocho! ¿Dónde vas? Tengo que ganarle a Pepito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran actor? Ya no quiero ser actor. Stromboli fue muy malo. ¡No! Sí, me cerró en una jaula. ¡No! Sí, me sirvió de lección. Yo voy a... Pobrecito, ¿cómo estarán tus nervios? Y así, el honrado Juan, con ayuda de Gedeón, puso en marcha una nueva treta para engañar a Pinocho. Se hizo pasar por médico y le hizo sacar la lengua, tragar aire y echarlo, le miró los ojos, el corazón, en fin, le hizo una revisión médica completa, tras la cual solemnemente dijo: Hijo mío, sufres de alergia. ¿Alergia? Sí, solo hay un remedio. Descanso en la isla de los juegos. ¿De los juegos? Sí, feliz tierra de los niños. Todos los días son domingos. No puedo ir. Claro que puedes ir. Yo te regalo mi pasaje. Toma. Gracias, pero... Ah, no. Insisto, antes la salud. Vamos, el coche sale a medianoche. Y así se dirigieron cantando hacia donde estaba el coche de caballos que les esperaba para llevarlos a la isla de los juegos. El carro estaba lleno de niños que no querían ir a la escuela a estudiar. Por fin llegaron a la isla. Portarse mal estaba permitido en la isla de los juegos. Fumar, beber, pegarse, romper las cosas, jugar al billar. Pero la realidad es que ninguno de los niños sabía el terrible precio que tendrían que pagar por ir a la isla de los juegos. Convertirse en asnos. Primero les salían unas orejas grandes, grandes. Luego les salían unos enormes rabos. Luego la cara se les convertía en la de un borriquillo y finalmente el cuerpo entero se les transformaba en el de un asno. Para cuando se daban cuenta, ya era demasiado tarde. Pepito Grillo acudió a rescatar a Pinocho. ¡Pinocho! ¡Pepito! ¡Pepito Grillo! ¡Rápido, Pino! ¡Los niños! ¡Todos! ¡Se han vuelto burros! ¡Oh! ¡También tú! ¡Vámonos! ¡Antes que te pongas peor! Y así comenzaron a huir. Llegaron corriendo hasta un acantilado y saltaron al mar. Se habían salvado de puro milagro. Una vez se hubieron repuesto del susto, encaminaron sus pasos hacia la casa de Gepetto. ¡Vamos! ¡Vamos a casa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Le voy! ¡Llegamos, señor Gepetto! ¡Pinocho! ¡Por fin! ¡Pinocho! ¡No me llevas! ¡Su hijo, señor Gepetto! ¡Aquí lo traigo! Sin embargo, nadie contestó a las llamadas de Pinocho y de Pepito Grillo. La casa parecía abandonada. De repente un pájaro soltó de su pico un mensaje. ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Qué dice? ¡Habla de tu padre! ¿Dónde está? Dice aquí que fue a buscarte y que se lo trajo una ballena. ¿Dice una ballena? Sí. Ajá. ¡Una ballena! ¡Una ballena llamada Monstruo! Oh. ¡Espera! ¡Está vivo! ¿Vivo? ¿Dónde? Está viviendo dentro del monstruo, en el fondo del mar. ¿En el fondo del mar? Así dice. Y, ¡ey! ¿Dónde vas? Yo voy a buscar. Pero, Pinocho, ¿estás loco? ¿No entiendes que está dentro de una ballena? ¡Tengo que ir! ¡Ey, Pinocho! ¡Espera! ¡Escúchame! Pinocho, decidido a encontrar a su padre, se lanzó al mar desde un acantilado. Pepito Grillo, con más miedo que otra cosa, le siguió. Así, juntos los dos, comenzaron la búsqueda de Gepetto bajo el agua. Iban preguntando a los habitantes del mar si habían visto a Monstruo. Pero cuando los peces oían este nombre, huían espantados. Continuaron la búsqueda sin desanimarse, hasta que al final se toparon de bruces con Monstruo. Era este una ballena gigantesca, de color negro, y una enorme boca que se tragaba todo lo que se ponía en su camino. Pinocho se logró introducir en el interior de la ballena y con él Pepito Grillo. El encuentro entre Pinocho y Gepetto fue conmovedor. ¡Pinocho! ¡Hijo! ¡Aquí estoy! ¡Oh, sí, Pinocho! ¡Hijito! ¡Qué felicidad verte! ¡Y yo también! Padre e hijo se abrazaron tiernamente. Pero su alegría no duró mucho. ¿Salir? Oh, no. Todo lo intenté. Hasta construí una balsa. ¿Una balsa? ¡Eso es! ¿Eh? ¿En la balsa? ¿Cuando el monstruo abre la boca? No. Mira, hijito, solo abre la boca cuando come. Y traga todo. Nada sale. Oh. No hay forma, Pinocho. Ven, preparemos un buen fuego para la cena. ¡Fuego! ¡Eso es! Sí, para comer juntos otra vez. ¡Mucho fuego! ¡Y mucho humo! ¿Humo? Oh, sí, sí. Pescado ahumado. ¡Pronto, leña! ¡Pinocho! ¡La silla no! ¡Venga, papá! ¡Más leña! ¿En qué nos sentaremos, sí, sí? ¡No hace falta! ¡Vamos a salir! ¿Escapar? ¿Y cómo? ¡Que estornude! ¿Estornudar? ¡Pero se va a enfurecer! Y así prendieron una hoguera en el interior de la ballena. El humo iba llenando la enorme barriga de la ballena, que finalmente estornudó, lanzando la balsa con Pinocho, Geppetto y Pepito Grillo a una distancia considerable. El monstruo se dio cuenta de la estratagema y comenzó a perseguirlos. Casi les dio alcance, pero consiguieron huir. La ballena les dio un coletazo y destrozó en mil pedazos la balsa. Ya solo podían escapar a nado. Monstruo se acercaba y ellos comenzaron a nadar hacia la orilla. Lograron alcanzarla justo cuando Monstruo les iba a dar alcance. Se habían salvado. Pero Pinocho yacía muerto en la playa. Había muerto por salvar a su padre. Hijo mío, tan valiente. Prueba que eres bueno, sincero, generoso, y llegarás a ser un niño de verdad. Despiértate. Papá, ¿por qué estás llorando? Porque estás muerto, Pinocho. No, no estoy. Sí, sí lo estás. Descansa. Pero papá, estoy vivo, ¿ves? Y soy un niño. ¡Un niño de verdad! ¡Estás vivo! ¡Y eres un niño de verdad! ¡De carne y hueso! ¡Esto hay que celebrarlo! Y así se cumplió el deseo de Geppetto. Pinocho se había convertido en un niño de verdad.